nossa conquista. Bailando está Serfín, Serfín, Serfín, nossa conquista. Otro que la quiere, quiere, quiere, la llamó. Y a bailar el Serfín, Serfín, Serfín, se la llevó. Serfín, serfín, serfín, se la llevó. Bailando está el Serfín.